Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de agosto, a la 1:00 p.m, hora de Japón. Persiste el calor intenso en Japón desde la región de Tokai hasta la de Kyushu. Los ministros de Exteriores de Japón y Uzbekistán acuerdan ampliar el comercio y las inversiones bilaterales. Irán afirma haber permitido el regreso al país de algunos inspectores del OIEA. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La Dirección de Meteorología de Japón prevé que el calor abrasador continúe el jueves en el país, con altas temperaturas desde la región de Tokai hasta la de Kyushu. Instan a la población a tomar precauciones contra el golpe de calor. La dependencia pronostica cielos nublados en áreas extensas debido al efecto del aire húmedo. A pesar de ello, se anticipan altas temperaturas en la zona mencionada. Se pronostican máximas diurnas de 37 grados centígrados en las ciudades de Nagoya y Gifu, en las ciudades de Osaka, Kyoto y Hita, esta última en la prefectura de Oita. Se prevé que la temperatura máxima diurna alcance los 36 grados centígrados. La dirección afirma que el calor probablemente afloje en cierta medida en la región de Kanto y otras zonas. Para el centro de Tokio pronostica una máxima diurna de 33 grados. Asimismo, anticipa que las condiciones atmosféricas se volverán inestables y que podrían formarse nubes de lluvia por la tarde, principalmente en el oeste de Japón. Se recomienda precaución ante la posibilidad de lluvia torrencial, caída de rayos y fuertes ráfagas de viento. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, y su homólogo de Uzbekistán, Baftior Saidov, confirmaron que procurarán ampliar el comercio y las inversiones bilaterales. Iwaya se dirigió a Uzbekistán tras una visita al vecino Kazajstán. El miércoles mantuvo el primer diálogo estratégico con Saidov, quien afirmó que la reunión confirmaba la gran confianza que existe entre los dos países y permitiría el establecimiento de una nueva asociación. Iwaya, por su parte, describió a Uzbekistán como el socio estratégico más importante para el mantenimiento y fortalecimiento de un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Expresó el deseo de fortalecer los lazos de cooperación a través del diálogo estratégico. Los dos cancilleres acordaron buscar nuevas oportunidades de cooperación en sectores como la industria, la energía y la distribución. Iwaya también prometió unos $2.700.000 en asistencia no reembolsable para permitir que los jóvenes funcionarios del gobierno uzbeco, futuros encargados de la formulación de políticas, obtengan títulos en escuelas de posgrado en Japón. El ejército de Ucrania anunció que ha recuperado 3 poblados en la provincia de Donetsk, en el este del país. El presidente Volodymyr Zelensky mantiene la postura de no ceder territorio a Rusia. El máximo comandante militar de Ucrania, Oleksandr Sirsky, dio a conocer en una red social que había visitado un puesto de mando cerca de Pokrovsk, un punto clave en Donetsk. Señaló que la situación es realmente difícil, pero que sus fuerzas deben mantener la línea de defensa. Según informes, Rusia exigió a Ucrania la entrega de las provincias de Donetsk y Lugansk. Se cree que sus fuerzas ya controlan más del 70% de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, informó el lunes que las tropas ucranianas están combatiendo para evitar mayores incursiones del enemigo. Añade que las fuerzas de Ucrania se concentran en la ciudad de Dobropilia, donde, según trascendió, unidades de infantería rusas continúan su avance. Entretanto, Zelensky respondió el lunes a la noticia de que Rusia está dispuesta a no capturar más territorio. Declaró a medios ucranianos que no considera que eso sea una concesión. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Irán afirma haber permitido el regreso al país de algunos inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Según la televisión estatal iraní, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, indicó el miércoles que los inspectores del OIEA habían llegado a Irán para supervisar el reemplazo de combustible en la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, la única con fines comerciales que se haya funcionando. Irán dio a conocer en julio que suspendería la cooperación con el OIEA a raíz de los ataques aéreos israelíes y estadounidenses de junio a sus instalaciones nucleares. Denunció que una resolución del organismo en la que se criticaba a Irán había sido la excusa para la agresión. Los inspectores abandonaron el país. Se informa que Araghchi declaró que ambas partes se hayan intercambiado opiniones sobre la forma de cooperar con el OIEA. Actualmente no hay perspectivas de que las inspecciones se reanuden en otras instalaciones nucleares, entre ellas la planta de enriquecimiento de uranio, que fue blanco de los ataques en junio. Analistas señalan que, en momentos en que el Reino Unido, Francia y Alemania insisten en reimponer las sanciones de la ONU, Irán intenta evitarlas, mostrando su voluntad de cooperar con el OIEA y haciendo énfasis en que está siendo transparente. Un grupo de fabricantes de monturas de gafas en Japón desea establecer normas para los productos etiquetados como hecho en Japón. El grupo afirma que está aumentando la cantidad de armazones que se venden en el mundo como si fueran productos japoneses, pese a que no fueron producidos en su totalidad en Japón. La Asociación de Ópticas de Fukui, con sede en la ciudad de Sabae, prefectura de Fukui, suministra aproximadamente el 90% de las monturas que se venden en el país. Según afirma, alrededor del 80% de la producción de muchas gafas se realiza en otras naciones. No obstante, se les da el acabado en Fukui y se venden etiquetadas como hechas en Japón. Sasaki Eiji, titular de la Asociación de Ópticas de Fukui, advierte que esta tendencia erosionará el valor de la marca hecho en Japón y afirma: debemos decidirnos ahora para que las jóvenes generaciones puedan proteger esta industria en los próximos 10, 20 e incluso 100 años. La asociación se halla definiendo los requisitos para la etiqueta hecho en Japón, incluyendo qué parte del proceso debe hacerse en el país. Del mismo modo, la asociación, que cuenta con unas 220 empresas miembro, intenta persuadirlas para que acepten las normas. También contempla establecer una marca registrada internacional. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.